Uno de los radioteatros exitosos de aquel ayer se llamaba La Novela Radial. Debutaba Delio Amado León como narrador de novelas antes de formar llave con Pancho Pepe Crocker en el béisbol. Padre, que soy su hija. Jamás. Siempre a esta misma hora llegará a ustedes el mensaje de romance, de emoción, de palpitante realidad humana que se encierra en las páginas de La Novela Radial, presentada con orgullo a través de Radio Rumbos, Cadena Nacional y su gran circuito de emisoras afiliadas en todo el país. Tuvo el gusto de presentar para ustedes Delio Amado León.